Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. No conceder a la naturaleza lo que ella exige es poner la vida del hombre al mismo precio que la de las bestias. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.